pala ancha. Yo pienso por la villa, descabio, le hablo giladas, y a medianoche yo las llevo a la parada. Las cuido, me dan dinero, y por el celu yo les digo que las quiero. Me miman, me pinchan todo, yo por supuesto les digo que las adoro. Yo las mando a laburar, y vayan a trabajar, y a las 6 de la mañana, arreglamos bien las cuentas. Por mi nombre no me llaman, le dicen 8:40. Yo las mando a laburar, que vayan a trabajar, y a las 6 de la mañana, arreglamos bien la cuenta. Por mi nombre no me llaman, le dicen 8:40. Para todas las chicas de la zona. Le digo que soy Jordano, vestidos no le permito, pollera corta y que muestren el culito. Yo las mando a laburar, y vayan a trabajar, y a las 6 de la mañana, arreglamos bien las cuentas. Por mi nombre no me llaman, me dicen 8:40. Yo las mando a laburar, y vayan a trabajar, y a las 6 de la mañana, arreglamos bien las cuentas. Por mi nombre no me llaman.